Era una vez un gatito que vivía en casa de una señora que tenía muchos niños y como que estos no le dejaban tranquilo ni un instante, el gatito, una noche, después de tomarse la lechecita y de asearse, se rascó la cabecita con una pata sentado sobre el almohadón que le servía de cama. ¡Miau! Esta vida de perros que paso por culpa de estos niños se ha acabado. Hoy mismo, gatito, coges tus cositas y te vas a otro sitio donde te den lechecita sin tirarte de la cola ni jugarte malas pasadas. Eso es. Así hablan los gatitos enfadados. Con las patitas se quitó el lazo que rodeaba su cuello sujetando un cascabel y lo dejó sobre el almohadón. Este ruidito ponía sobre aviso a las ratitas y todas huían de mí. Empaquetó sus cositas y lanzó una mirada triste al almohadón donde había dormido tantas noches y se alejó de puntillas por el pasillo. Pasó rápido por el cuarto donde dormían los niños y se detuvo un instante en el que dormía la madre. Empujó la puerta con la cabecita y penetró de puntillas para no despertarla. Saltó sobre la cama y frotó su cabecita contra la barbilla de la buena mujer que dormía apaciblemente. Adiós, amita. No volveremos a vernos. Ya sé que tú me quieres, pero tus hijos me dan muy mala vida. Me echarás de menos como yo a ti. Te quiero mucho, ¿sabes? Pero la vida es así. Adiós, amita. Y con la patita acarició el rostro de la mujer diciéndole adiós. Luego saltó a tierra y se alejó hacia la puerta. Al traspasarla, volvió la cabeza con tristeza para mirarla por última vez. Y dos gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas. Secó sus lágrimas con las patitas y salió. Fue despidiéndose de todo el piso y salió al exterior por una ventana entreabierta. Cargó su hatillo al hombro y echó a caminar bajo la luz de la luna. Iba muy triste. Se sentía solo. Ahora tendré que ganarme la vida yo solo. No sé si sabré hacerlo. En casa de mi amita nunca me faltaba mi sardinita fresca ni mi ración de lechecita. Y a veces algún pedacito de carne que le quitaba a la amita de la cocina cuando estaba distraída. Me daba unas palizas, pero me pegaba cariñosamente sin hacerme daño. Se disgustará mucho cuando no me vea. Precisamente ahora que estaba haciéndome un suetercillo para el invierno, mientras yo jugaba con el ovillo. El gatito siguió caminando por el jardín hasta llegar a la tapia. Pegó un salto encaramándose a ella y siguió avanzando por las alturas. En la tapia, dormidito y cubriéndose la cabecita con las alas, había un pajarito perdido. El gatito le contempló relamiéndose de gusto. ¡Un pajarito! La amita no me dejaba perseguirles. Decía que eran animalitos como yo y que tenía que respetarles. Pero oí decir a los gatos del barrio que no hay nada tan sabroso como un pajarito tierno. Claro que aquellos gatos eran malos. No sé qué hacer. Se acercó al pajarito para olerle. El pajarito estaba acurrucadito y casi temblaba de frío. Su cabecita peluda le hizo gracia y levantó la patita para tocársela. ¡Eh, pajarito! ¿Por qué duermes en la intemperie? ¿No tienes nidito? El pájaro despertó con sobresalto y quiso huir al ver a su lado a un gato, pero este, con la patita, sujetó una de sus alas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me hagas daño! ¡Déjame escapar! Bueno, no te haré daño, pero contesta mi pregunta. Unos niños malos han tirado mi nidito al suelo. Me han dejado sin casita. Iba a casarme mañana y ya ves, me encuentro sin nido. Y mi pajarita desciende de muy buena familia. Si vieras sus padres, qué nido más lujoso tienen. ¿Y por eso duermes aquí? Claro. No me hagas daño, gatito. Déjame volar. No sé qué hacer. Pero, en fin, no te haré daño. No te marches aún. Yo me escapé de casita, ¿sabes? Y también me encuentro solo. ¿Sabes de algún sitio que busquen gato? No, pero sé de un gato que cuida de eso. Tiene una agencia de colocación de gatos. Él se encarga de mandar gatos a las casas que no tienen. Anda, ve. Está en el tercer jardín. Y despacha por las noches. Gracias, pajarito. Gracias a ti por no hacerme daño. Y si necesitas de mí, avísame. Se estrecharon las patitas y el gatito fue saltando jardines hasta dar con el que le había dicho el pájaro. En efecto, en mitad del campo había un gato con muchos y grandes bigotes sentado detrás de una mesa. Junto a ella había un letrero que decía: «Se colocan gatos en muy buenas casas». El gatito se aproximó. «Buenas noches. ¿Es usted de la agencia que coloca gatos en oficio?» El enorme gato levantó la cara para mirarle y se colocó unas gafas de concha. Le miró de arriba abajo. Por tu aspecto eres un gato mimado, gato único, de esos que no saben hacer nada, que solo sirven para estar junto a la lumbre. Ay, me será difícil colocarte. ¿Dónde servías? En casa de una señora muy buena, pero me fui porque sus hijos me trataban muy mal. Uy, ¿cuántos ratones cazas al día? Pues ninguno. Ah, ¿y qué crees tú que es un gato? ¿Para qué crees que sirven? Oh, así no te querrán en ninguna parte. Los hombres quieren gatos para que se les coman a los ratones. Bueno, de todas formas, te colocaré. Pero tendrás que abonarme unos honorarios. Yo también tengo que vivir. ¿Y qué de pagarte? Cuando te coloque en una casa, durante el primer mes, me traerás una sardinita diaria. ¿De acuerdo? Pues firma el contrato. ¿Te llamas? Gatito Pequeñín. Bueno, firma. Pon la patita en este tampón de tinta y aplástala contra el papel. Ya está. Ahora te aleccionaré. Cerca de aquí vive una señora muy buena. Yo le mando muchos gatos. Como tú no sabes hacer nada, tendremos que usar del truco de la lástima. ¿Y qué truco es este? Nada, tú te paseas por su jardín con cara de hambre. Cuando la veas, maullas como si la llamases. ¿Entiendes? Ella hará pis, pis, pis, pis, pis. ¿Qué es lo que los hombres hacen siempre para caernos en gracia? Si se acerca, finge que tienes miedo, pero no le huyas. Si ella te acaricia el lomo, tú refriegas tu cabecita por sus piernas. Eso gusta mucho. Y maulla, maulla pidiendo comida. Ella exclamará: ¡Pobrecito, un gato perdido! Y ya estás colocado. Te vas a hinchar de comer. ¿Y dónde vive esta señora? ¿Tú crees que querrá admitirme? Sí, tiene ya 2 o 3 gatos, 8 pajaritos, qué sé yo. Tienes buen aspecto, sí. Pareces un gato rico, de buena familia. Eso gusta mucho. Eres un gato para que las amistades exclamen: ¡Oh, qué gato más bonito! Y te acaricien el lomo. Hay que aguantar esas simplezas para asegurarse el pan. Mi amita me acariciaba mucho y me sentaba en su falda mientras hacía ganchillo y me quedaba dormidito. Lo pasaba muy bien. Oh, estas señoras os atucan muy mal. Luego solo queréis ir a casas ricas. ¿Tienes dónde dormir? No. Oh, ve a mi casa y dile a la gata, mi esposa, que te dé algo de cenar a cuenta de tus honorarios y te preparará la cama. Anda, anda, vete, que a esta hora vienen muchos clientes. El gatito recogió sus trastos y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el gatito se aseó para estar presentable e hizo lo que le había indicado el gato, pero se equivocó de jardín y fue a parar a una casa vecina donde en lugar de salir una mujer, salió un hombre. ¡Oh, fíjate qué gato más hermoso! ¡Nos lo comeremos! A falta de conejo, buenos son gatos. Trataron de simpatizar con el gatito y este cayó en la trampa. Cuando el hombre lo atrapó, se apresuró a encerrarlo en una jaula y lo dejó en el jardín esperando que llegara la noche para matarlo y guisarlo. El gatito, al ver los preparativos, empezó a maullar tristemente. ¡Me he equivocado de casa! ¡Salvadme! ¡Estos hombres me van a comer! Pero nadie oía sus gritos. Si pasaba por allí algún gato, lejos de ayudarle, se reía de él. El gatito estaba muy triste y se echó a llorar. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¿Por qué lloras, gatito? El gatito levantó la cabecita y vio al pájaro. ¡Me han encerrado para comerme! ¡Miau! ¡Pide ayuda! ¡Me van a hacer pupita! Bueno, déjame pensar. ¡Espera! ¡Ya volveré! madre. El pájaro elevó el vuelo y el gatito le siguió con la mirada, con angustia. Esperó rato y el pájaro no volvía. Se ha olvidado de mí. ¡Miau! ¡Miau! Pero de improviso comenzaron a llegar pájaros de todas partes, llenando el suelo del jardín. Entre aquella multitud de pájaros, vio a su amiguito que iba de un lado a otro pegando saltitos y piando con sus compañeros. Algunos se acercaban a mirar la jaula y volvían a reunirse para discutir con los demás. El gatito no entendía su idioma. ¡Daos prisa! ¡Haced algo! ¡Me harán pupita! Los pájaros en grupo se acercaron a la jaula. ¡Vamos! ¡Escuchadme todos! Con los piquitos sujetaréis los barrotes de la jaula. Y cuando yo dé un grito, todos a la vez volaréis. ¡Vamos! ¡Hop! Todos los pájaros elevaron el vuelo, transportando la jaula con el gatito dentro a un jardín vecino. Allí, con sus piquitos, fueron agujereando el fondo de madera hasta abrir un agujero para que saliera el gatito. ¡Gracias, pajarito! Tú me dejaste en libertad. Yo he correspondido. ¡Adiós, gatito! ¡Adiós, pajarito! Cuando los pájaros se alejaron, el gatito, triste y lloroso, echó a caminar hacia la casa de su amita. Estaba arrepentido. No debí marcharme de casa. La amita debe de estar muy triste sin mí. Yo le hacía compañía cuando ella quedaba sola por las tardes. Corrió hacia la casa y al saltar la tapia del jardín, vio a su amita sentada en una silla haciendo ganchillo. El gatito se le acercó de puntillas subiéndose a su falda. Desde allí levantó su cabecita para mirarla. La amita dejó su ganchillo y acarició su lomo lentamente.